El CCC está de fiesta, cumple 45 años. Vamos a escuchar la siguiente entrevista, que es una invitación para ser parte de este festejo. Con motivo de los 45 años del Centro de Capacitación Cinematográfica, cada miércoles a través de Facebook Live, parte del equipo de una de las películas disponibles en su canal de aniversario CCC de Filmin Latino, se reunirá para contar todo aquello que sucedió para que pudiéramos llegar a ver estas producciones en pantalla. Así hay una invitación que nos convoca y hoy queremos platicar con una de las personas que estará como parte de la programación de esta forma muy interesante de celebrar. Nos acompaña vía telefónica María Inés Roque. Te agradezco mucho que estés con nosotros, María Inés, en Radio Universidad de Guanajuato, documentalista, docente, y en particular vas a hablar del documental Papá Iván. Hola, querida, qué bueno escucharte, te agradezco muchísimo a ti la invitación y pues me da mucho gusto poder invitar a la gente, al público de Guanajuato, para que pueda acompañarnos en esta actividad, aprovechando una de las pocas cosas positivas que tenemos con esta pandemia, ¿no? Que es pues darle mejor contenido a las redes sociales. Bueno, la película, además, mi película es mi tesis del CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que ahora cumple 45 años. Papá Iván es un documental que tiene ya 20 años. La escuela se propuso celebrar los 45 años sacando, digamos, conversando en torno a algunas películas que cumplían 10, 20, 30, 40 años. Así que me toca el turno a mí con Papá Iván. Háblanos del tema de Papá Iván. Además, una película muy personal tuya. Pues sí, mira, yo nací en Argentina, en la provincia de Córdoba, en el año 66, ¿no? En esa época, todo el siglo pasado prácticamente, hasta 1982, Argentina tuvo una sucesión de gobiernos, de facto de gobiernos autoritarios y encabezados por militares. Y mi padre formó parte del movimiento que intentó derrocar a los militares y derrocar a los gobiernos de facto y gobiernos de derecha en Argentina. Él formó parte de distintos grupos, primero estudiantiles y luego grupos un poco armados, ya más de nivel nacional, conocidos generalmente como guerrillas, que tuvieron distintos nombres, ¿no? Él empezó en un comando estudiantil, ¿no? Que armaba como manifestaciones con cierto activismo un poco más anarquista, más desorden en la calle para llamar la atención, y luego formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego de un movimiento que tal vez es de los más conocidos en Argentina, que se llamó Montoneros. Siempre estuvo en niveles de dirección de estos grupos o de decisiones claves, y pues eso hizo que también hubo una separación de mi madre, que no estaba de acuerdo con la lucha armada, así que pues yo crecí con unas ciertas contradicciones, o por lo menos sabiendo que había habido una diferencia entre ellos, y la película lo que trata de pues dilucidar algunas de estas diferencias, entrevistando a sus compañeros de militancia y también a mi madre, ¿no? Que fue con quien yo realmente me crié. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y luego vinimos a vivir a México cuando yo tenía 10 años. Entonces, poco tiempo después de que yo ya estaba en México, mi padre murió en combate. Entonces, pues es una figura, digamos, compleja la de mi padre, y un hombre muy querido por sus cercanos y también por mi madre y por mí, por supuesto, con unas convicciones muy profundas y muy, digamos, en la tónica de los guerrilleros completamente comprometidos con su causa. Y esta exposición tan personal, no solamente de la figura de tu padre, sino también de lo que tú sientes o la relación que, en este sentido, como hija, tuviste con él, cómo surge, es precisamente lo que nos vas a platicar en estos encuentros con motivo de la celebración del 45 aniversario del CCC? Bueno, pues lo que pasa es que efectivamente la película está contada en primera persona, o sea, la cuento yo, pues, ¿no? Esto fue una construcción, tal vez de esto hablemos en la plática y no valga la pena, como dicen ahora, spoilear la conversación. Tenemos en la plática a Pablo Piedras, un investigador que sabe mucho de esto, que tiene un libro que se llama El documental en primera persona, muy interesante. Y surgió porque tuve unos asesores y unos maestros increíbles en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Entre ellos está Hugo, que es mi amigo y fue cofotógrafo y productor de la película, pero además me lleva unos años y mucha experiencia como narrador. Y mi editor, también mi maestro, Fernando Pardo, que de alguna manera me iba mostrando que era necesario que se evidenciara en la narración que quien elegía por qué escuchamos una cosa u otra o dónde está sentado el conflicto fuera yo, la hija, digamos. O sea, el punto de vista para hablar de un asunto tan complejo no era el de la historia que juzga o analiza el hecho histórico social del asunto y cómo se comportaron unas u otras personas, sino el punto de vista de la generación que sigue y que tiene un vínculo emocional directo con, en este caso, con uno de los protagonistas, ¿no? Entonces fue una decisión que se tuvo que ir construyendo poco a poco. O sea, estaba en mí esa, en algunas de mis decisiones. Por ejemplo, tengo una carta que mi papá nos dejó a mis hermanos y a mí, y yo la leo en voz alta en la película, algunas partes que hacen como la columna vertebral de la película, y yo pude haber conseguido un actor o un amigo o una persona con una voz bonita o, no sé, un poeta que leyera esa carta para hacer la voz en off de él, por decirlo de alguna manera, pero elegí leerla yo. Entonces eso ya ponía mi voz y el diálogo lo construía, lo construye entre su voz a través de la carta y mi voz, que es la que lo lee. ¿Me explico? Entonces ahí hay pues eso, decisiones narrativas que hacen a una forma de contar que se aleja del documental en su formato de reportaje objetivo, absolutamente, para entrar en el territorio de la subjetividad. ¿Y para ti qué significó entonces y ha cambiado a lo largo de estos 20 años, Marinés? Pues muchísimas cosas, la verdad, y esas mismas cosas también van cambiando, ¿no? O sea, esta tan repetida e importante figura retórica que explicó Heráclito, ¿no? O esta metáfora, ¿no?, de el río no es el mismo, porque el río cambia y se sigue moviendo, pero además tú también has cambiado, nunca ves el mismo río, ¿no? Yo creo que eso también aplica en este caso, porque pues han pasado, ¿no?, 20 años de haber terminado la película y pues yo soy una persona que me dedico ahora a la formación en cine documental, uso mi película como ejemplo de aciertos y desaciertos, que conozco mejor que nadie todas sus flaquezas, tal vez, y entonces ha sido primero pues una herramienta de trabajo, mi propia película. Ha significado también un elemento dentro de la lucha por los derechos humanos en Argentina y seguramente en otros lugares también. O sea, una película con la que se puede discutir, digamos, lo que son decisiones de vida, situaciones que atañen a la familia en torno de esas decisiones de vida y cómo la violencia de Estado destruye familias, ¿no? Ha significado eso. Y eso pues puede ser tan importante en una discusión de tipo cultural o dentro de un salón de clases como dentro de un juicio a los militares en el caso de Argentina, que también ha sido parte de eso, de las pruebas en contra de los militares en Argentina. Y en un terreno también muy personal, pues ha sido una manera de procesar una pérdida, ya que en el contexto de la dictadura argentina, nosotros no somos la excepción, hubo miles de personas que fueron desaparecidas o fueron asesinadas y de quienes nunca se encontraron los cuerpos. O sea, la dictadura militar desapareció por completo las evidencias, muchísimos en la mayoría de los casos. Entonces, para uno, procesar la pérdida de un ser querido sin haber podido enterrarlo y hacer el propio proceso de duelo de manera con el cuerpo, con los restos de la persona, es un hueco que no tiene solución en la psique, en el espíritu. Entonces, pues hacer esta película fue, a pesar de que yo en la misma película digo que no es del todo una tumba, no deja de ser pues un espacio donde pude depositar todo lo que tenía de él, que es muy poco en términos materiales, ¿no? Pocas fotos, pocos elementos, pero que se están ubicados en una obra que de alguna manera tiene vida aparte de mí. O sea, aunque yo me muera, esa obra quedará. Y eso le sirve también a mi hija, a mi sobrino, a mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, ¿no? A quienes tienen, que son sus, de alguna manera, los herederos de mi papá. Así que significa muchas cosas. Pero bueno, pues eso. Ya me extendí. Y bueno, también ha estado en festivales como Festival de Cine de la Ciudad de México, Festival Internacional de Cine y Televisión de Cartagena, New York Latino Film Festival, Festival de Cine Documental de Biarritz y el Festival Expresión en Corto en Guanajuato. Ha sido acreedora a diversos premios como mención honorífica en el Festival Contra el Silencio Todas las Voces, premio coral al mejor documental del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana y mención especial de la Muestra Internacional de Cortometraje Monterrey. Así que ha calado en la opinión de quienes lo han visto y tendremos la oportunidad, gracias a esta actividad que ha organizado el CCC, para celebrar su 45 aniversario, de conocer todavía mucho más a fondo cómo fue realizado. Marinés, si quisieras decirnos el horario y la plataforma donde podremos encontrarnos contigo y con otras personas que formaron parte del equipo de realización de Papá Iván. Bueno, vamos a salir a través de Facebook, de live de el Centro de Capacitación Cinematográfica, así se llama la página. Y esto sucederá el día miércoles a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Así que este miércoles 19 de agosto, 8 de la noche, tiempo del Centro de México, los esperamos en el canal de Facebook del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y vamos a hablar pues de algunos momentos de lo que fue hacer la película. Y bueno, tal vez de lo que para, no solo para mí, sino para otros puede significar en su historia de como cineastas el haberme acompañado en este proceso. Nos encantaría que se puedan sumar público de Guanajuato y de todos quienes escuchan esta estación de radio. Y pues yo muy, muy contenta de tener esta oportunidad, querida. Muchas gracias. Marinés, una última pregunta. Si queremos ver el documental, ¿dónde podemos encontrarlo? En Filmin Latino. Filmin Latino tiene abierta la película de manera gratuita. Filmin Latino es una plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía que tiene un número increíble de películas nacionales y mundiales de manera gratuita y también tiene una versión por una cuota muy módica mensual con la que accedes a series también y animaciones, y es muy recomendable. Ahí están ahorita todas las películas del CCC que forman parte de este ciclo. Hay otras que a mí me gustan mucho, mucho, mucho. Está la película de terror Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, a quien admiro, y a mí el género de terror no me encanta, pero esa película me parece sensacional. Está De ida y vuelta, de Salvador Aguirre. En fin, películas de colegas, amigos, queridos del Centro de Capacitación Cinematográfica, y quedan circulando también en el Facebook del CCC las conversaciones. Si ya sucedieron estas sesiones, quedan abiertas las conversaciones con parte del equipo de producción. Y también ahí en la página del CCC podemos ver la programación con la que estarán celebrando estos 45 años. Hoy por lo pronto, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos para Radio Universidad, porque con esta invitación para Papá Iván podemos conocer otras propuestas y pues nos escuchamos y nos vemos pronto, Marinés Roque, directora Gracias. De Papá Iván y además docente, cineasta en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias, Gloria Isabel. Yo te mando un abrazo muy, muy grande y espero que nos encontremos cuando tengamos tiempo de hacer un doctorado juntas, amiga. Te mando un abrazote. Un abrazo grande.